Pasamos a México a escuchar una banda de amigos llamada Grito. Esto es un 7 pulgadas llamado Doble Moral, que lo sacaron el año pasado, 2020, coeditado entre varios sellos, entre ellos el de nuestro amigo Eric, el sello Puercords, y rodado Ponchado Records, también anda por ahí. Bueno, Grito nace por allá en 95, allá en Hermosillo, Sonora, y ellos estuvieron precisamente hoy, hace 9 años, estaban haciendo una gira centroamericana, y un día como hoy, como les digo, hace 9 años, estuvieron en un concierto en Bahamas, Si no me equivoco, creo que fue el último concierto que organicé. Un concierto bastante loco, muy, muy estresado porque habían actividades por todo lado, habían fiestas del Día de Brujas, fiestas de Halloween por todo lado. El concierto se llevó a cabo, estaba planeado para las 7 de la noche y fue empezando casi 9, 10, no recuerdo. Sonaron bandas bastante interesantes, algunas bandas nuevas en ese momento. Hasta salieron disfrazados, tocar disfrazados. Ahorita se me olvida el nombre de esta banda, Casa Vieja o algo de casa. Pero al final salió el concierto. Fue terminando casi 1-2 de la mañana, tardísimo. Pero se dio el concierto, se disfrutó bastante. Y pues bueno, un gustazo haber tenido los amigos de Grito por acá. Creo que después del fin de semana siguiente o el día siguiente del concierto, siguieron su rumbo y terminaron la gira en Panamá, si no me equivoco. Pero bueno, entonces vámonos, no sé. Grito, algo de hardcore ahí. No sé, por momentos se me asemejan un poco a Sick of It All o ese sonido hardcore New York. Y entonces Grito desde Hermosillo, de su disco Doble Moral. We'll be right back. Nos vamos ahora a Ecuador, una banda veterana del hardcore. Vamos a hablar de la gente No Token, una banda que iniciara por ahí en 1991 en Guayaquil. En el 94, bueno, se dieron a conocer con un cassette llamado A los Descerebrados, y por ahí ha tenido bastante, bueno, tuvo bastante auge, más que nada también por el split editado por Chivolo Discos junto a la gente de Agatocles, y también otro donde participó con la gente CFDL, esta banda de Japón. Y pues bueno, ahí dieron bastante popularidad a ese hardcore extremo o sonido extremo de por allá de Ecuador. Lo que vamos a sonar son dos temas de su disco de 1997, editado precisamente por nuestro amigo Chivolo, de Chivolo Discos. El disco se llama Juan Resiste, y lo vamos a poner los dos temas de la cara A, Resiste Juan Resiste y Raza Única. Dos temas también que vienen en un cassette llamado, que se me hizo por acá, lo tengo. Bueno, de hecho se llama también The Team Marine de Doping, un cassette que saliera ahí en los 90s. Entonces vámonos con Ecuador, con No Token desde Ecuador, material editado por Chivolo Discos. Conflictos regionales por tierras moridas, regionales. única. Somos seres humanos. Racismo es basura. Esta es mi raza. Y si no te gusta, ándate a la mierda, racista hijo de puta. Ya saben, están escuchando el episodio 295 de Subsuelo S.A. y ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos a continuar, vámonos con una banda que poca presentación necesita, una banda política y del hardcore punk desde Chicago, y estamos hablando de la gente de Los Crudos, una banda que iniciara por ahí en el 91 y estuvo activa hasta el 98. Después hicieron por ahí varios shows de reunión, y pues bueno, de lo que vamos a escuchar es un disco compartido con la gente de Huasipungo, otra de esas bandas veteranas del hardcore punk gringo con integrantes latinos. Entonces de ahí tienen esa furia y ese odio en su música. Como es un disco tan corto, temas tan cortos, vamos a escuchar todos los de cada uno. Escuchemos primero el lado de Los Crudos: Asesinos, Se Ve en Tu Cara, Cipayos, Traidores y Vendidos y Sin Caras. Cuatro temas rapiditos de Los Crudos, de su compartido con Huasipungo. Nada cambia a menos que lo hagamos cambiar. Yeah. terminamos de escuchar a la gente de Los Crudos y le damos vuelta al disco para escuchar a la gente de Huasipungo. Bueno, por ahí dice igual, Huasipungo era una banda política. Bueno, o lo es, porque ahí de vez en cuando aparecen en algún concierto. Radicada en Nueva York, ellos tomaron el nombre de Huasipungo de un libro de 1934 del escritor Jorge Icaza, donde, bueno, Huasipungo se llama o se traduce como casa puerta en quichua. Y bueno, fue una novela indigenista, movimiento en la literatura latinoamericana con algo de realismo mágico y realismo brutal. Bueno, como les digo, Huasipungo, banda de Nueva York, naciera por allá en el 89, sacaron un primer demo en el 91 llamado, bueno, sacaron el demo en el cassette del 91, luego sacaron un 7 pulgadas, Canciones para una causa perdida en el 92, y su tercer material fue este compartido del 93 con la gente de Huasipungo, de Los Crudos, perdón. Siete pulgadas, editado por Discos San Juancito y Lengua Armada de Discos, par de sellos propios de cada banda. Y los temas que vamos a escuchar es Solitaire, Tacones Altos y Estás Perdido. Tres temas de los veteranos de Huasipungo sonando acá en Subsuelo S.A. Amigos.

Bueno, así escucharon, era la gente de Ratones Colorados. Y pues bueno, gracias a la gente de Asalto Mata, Radio Rock, Santi Pequeño Ternasco y compañía, quienes nos retransmiten el programa Subsuelo S.A. Todos los lunes a partir de las 10 de la noche hora Madrid, que vienen siendo las 2 de la tarde acá en Costa Rica, www.asaltomataradiorock.com. Bueno, emisora en línea que tiene gran cantidad de programas relacionados al rock, todas sus vertientes, hardcore, punk, metal, rock clásico, etcétera, etcétera. Y ya saben, entonces nos retransmiten por allá en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 2 de la tarde. Ya pasamos una hora, nos vamos ahora también a cambiar un poco las revoluciones, vamos con algo de grindcore. Estos son la gente de Patareni, veteranos del grindcore desde Croacia, la antigua ex Yugoslavia. Y bueno, una banda que tiene gran cantidad de material, y lo que vamos a sonar es uno compartido con la gente Burek Death Squad, editado en 2008 por Haunted Hotel Records. Entonces estos son Patareni con algo de grindcore. We'll be right back. Nos quedamos en Croacia. Bueno, de hecho nos quedamos con la misma gente casi. Vamos a escuchar el otro lado de este compartido por la gente Burek Death Squad, que bueno, es una banda inclinada un poco más al hardcore punk y contiene integrantes de la gente Patareni. Entonces, y no nos alejamos mucho de las de estas formaciones. Entonces seguimos en Croacia, Burek Death Squad. Get it! Endless blockade for the pussy fucker. O identificar, fueron extractos o un cover de Endless Blockade, el clásico de Gizem. Y como siempre, esta gente Patareni, en sus proyectos de ruido, sus proyectos paralelos, lo que hacen es de lo que pudieron escuchar, como un corte y pegue, ensaladas ahí de música bastante interesante, siempre hacia el lado o sonidos extremos. Con sonidos extremos, vámonos ahora con una banda de thrash de Noruega. Vamos a escuchar a la gente Necromanteón, de su último disco editado ahora en el 2021, llamado Visions of Trismegistos. Bueno, una banda que en sus letras van ahí un poco inclinadas hacia cuestiones griegas, algo de necromancia y demás. Bueno, como les digo, este disco es coeditado, o bueno, es editado más bien por la gente de Careless Records. Es un disco en Digipack, por ahí existe también una versión en 12 pulgadas, y bueno, este Digipack está limitado a 300 copias. Y acá en Costa Rica está bajo la distribución oficial por el sello de nuestro amigo Leo, Visceral Vomit Records. Entonces, él tiene ahí algunas copias para los que estén interesados en conseguirlo. La presentación bastante, bastante bonita. Y el sonido que me dejó boquiabierto, sonido vieja escuela, un trash sin descanso y sin perdón. Vamos a escuchar un par de temas. The Vision of Trismegistos, el tema que le da nombre al disco, y Seven Rulers of Fate. Entonces, estos son la gente de Necromanteón. We'll be right back. Así es, sonó la gente Necromanteón. Ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con una banda de Holanda con algo de black metal ahí con ciertos elementos de death también. Un disco editado por Narcoleptica Productions y también participa el sello nuestro amigo Leo, Visceral Vomit Records, ahí en la coedición. Serotonin, como les digo, banda de Holanda. El disco se llama Fracture, son 7 temas. Como la misma banda dice, lo que hacen es buscar los sonidos o los espacios más oscuros de la mente humana para hacer las letras. Y bueno, por ahí tienen algunos otros temas. Vámonos entonces a escuchar los dos temas. Dos temas que son Growl y Virulent, que son los dos temas tal vez un poco más cortos, duran 3 minutos y algo, porque todos los demás pasan de 6 temas y hay otro que dura casi 19 minutos. Entonces vámonos con Serotonin, otro disco que está en distribución por el sello Visceral Vomit Records, que lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook o como Leonel Mora también. Como les digo, Growl Hodl y Virulent, dos temas de Serotonin. Yeah. Así es, sonaba la gente Serotonin desde Holanda, material en distribución por Visceral Vomit Records. Nos vamos ahora hasta Perú. Vamos a escuchar una banda veterana, el Black Death, de por aquel extremo. Una banda que se formó en 1986. Estamos hablando de la gente de Hades. Bueno, una banda por ahí tuvo ahí sus descansos, sus tiempos inertes. Y por ahí las influencias, como ellos mismos dicen, algo sarcófagos, Celtic Frost, Mayhem, Morbid Angel, etc. En el 89 sacaron su primer material en formato cassette. Y tiene bastante música ahí compartido, sin material propio. Sin embargo, lo que yo tengo por acá es un disco que editara el sello Espíritus Inmundos en el 2017. Son dos temas, Sodoma y Gomorra y La Diosa del Averno. Un sonido bastante garajero, o más bien extraído de un concierto de 1989, precisamente el 27 de octubre de 1989. El sonido no es el mejor, pero la presentación está muy bonita. Un 7 pulgadas, como les digo, editado por Espíritus Inmundos. Incluye un inserto con fotos de afiches de esos tiempos, algo extractos de entrevistas que le hicieran a la banda. Está bastante interesante. Tal vez un material, se podría decir, de colección, limitado a 300 copias. Entonces, esto es Hades desde Perú, material rehearsal de un concierto de 1989. ahora hasta Canadá. Vamos a escuchar una banda llamada Trioxin 245. Bueno, es un disco que tiene ahí su historia, porque bueno, fue un obsequio, no sé, en alguna compra, no recuerdo quién me lo envió como extra. El asunto es que el 7 pulgadas no tiene los labels, son en blanco, no traen nada. Bueno, no tengo el nombre del disco, no tengo la portada, no tengo nada. He estado tratando de investigar y al día de hoy no le he llegado. Vámonos entonces, Trioxin 245, con dos temas fantasma hasta el día de hoy. Y como les digo, de esta banda canadiense. Trioxin 245. Good soul. hay que morir cada noche con el sol, con el día volver a nacer. Llegamos al final del capítulo 295 de Subsuelo S.A., agradeciéndole a todos los que nos escucharon y los que escribieron ahí en el WhatsApp y demás redes. Nos despedimos con un compartido. Vamos a escuchar solo la cara de los veteranos de Doom. Bueno, este es un 7 pulgadas compartido con la gente de Electro Zombies de Chile. Y el lado de Doom se llama They Love Fear Dead, y que es el tema que ellos tocan, el tema original. Pero después de ese tocan Sanford Hatavision de la gente Crucifix y Dig Your Own Grave de la gente Sacrilege. Entonces es Doom tocando un tema de ellos propio y tocando un par de versioncitas de su compartido con Electro Zombies. Ya saben, localizarnos, correo electrónico, beneficio interno @gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y como siempre, a conseguir escuchar y compartir esa música subterránea, música con conciencia, y principalmente a las bandas locales y sellos independientes. Nos vamos entonces. Esto es Doom. Hasta la próxima, amigos. My life, my honor. Música subterránea.